for the me pasó lo que no podía pasarme. Ayer la cagué. Ayer esas cosas que uno no tiene que, no le tienen que pasar y uno tiene que hacer que no suceda, sucedió. Todavía no me puedo perdonar. Todavía no me alcanzan los consuelos ni las excusas. Sé que es una cuestión muy personal, es de autoexigencia, hay un montón de cosas que podemos analizar. Tampoco vamos a autoflagelarnos ni vamos a hacer un psicoanálisis, una reunión de psicoanálisis, pero por otro lado no es para nada menor. Y son de esas cosas que en un momento, hace unos martes, bueno, uno de los programas, arranqué hablando del error, de la falla, del fallar, del equivocarse. Y esto me pasó ayer, no, así, ayer. Y esto me lo acordé hoy y no me satisface esa mirada constructiva y evolutiva de crecimiento. Porque no pude haber hecho lo que hice. No me pudo haber pasado lo que me pasó. Me generó angustia. Estoy hablando en serio. Yo creo que estuve al punto de ponerme a llorar. Pues encima me pasó con algo que no era para nada menor, era muy importante. Me lo tomé en serio. Fui responsable. Tomé todos los recaudos que siempre suelo pergeñar para que planes A, planes B, planes C. No lo hice apurado. Pero me parece que, bueno, una de las cosas que había pensado es que, bueno, evidentemente hay algo detrás de todo de eso, ¿no? Que hay un porqué. Hay por algo pasó que me tiene que dejar una enseñanza, no sé. Eso por lo menos es lo que espero. O no. Pero yo creo en eso, en que las cosas pasan siempre por algo. Nada es casual, nada es suerte. Y hay un motivo. Que por lo general eso uno lo puede ver o comprender o darse cuenta más, con el tiempo. Pero todavía me da mucha bronca. Bronca conmigo mismo, ¿no? No me salió echarle la culpa a nadie, ni justificar. Que en realidad eso es lo que más bronca te da. Te da más bronca cuando fuiste vos. Todavía estoy siendo cobarde. O todavía me dura la cobardía. Para terminar de enfrentar y la responsabilidad o el hacerse cargo ante las cosas o quienes tengo que hacerlo, estoy haciendo una confesión, ¿no? Con esto. Tampoco es tan grave, ¿eh? Pero principalmente es conmigo mismo y todavía reconozco que sigo teniendo cobardía para poder enfrentar la situación cara a cara de nuevo y resolverla, ¿no? Porque también obviamente no, pero también se resuelve. O, o no es tan, no, no, no es tan, tan grave. Trato de, o pude empezar a ver algunas cosas buenas, y es que, bueno, evidentemente, puede haber una lectura de que, y que me gusta, que es como por ahí uno se toma las cosas, o algunas cosas puntualmente, pero no me puede pasar. Eso me lo repito todo el tiempo. Y no lo acepto. Me llevo a plantear abandonar alguna actividad relacionada a esto que me pasó. Pero no soy tan cobarde, por otro lado, ¿no? Si me pasó, como dije, es medio una señal de cómo me toman las cosas, pero tampoco me satisface, tampoco me alcanza. Pude comprobar una vez más que yo tengo mi cuerpo, químicamente tiene un funcionamiento de escape ante estos momentos, estas situaciones, que es el sueño. Me duermo, necesito dormir, y eso me, que obviamente es como desenchufarme, desconectarme, y es un buen comienzo como para lograr la serenidad y la calma, como para poder, digamos, tomar como adulto las situaciones, las cosas. ¿A ustedes les pasó? Yo creo que a todos nos pasan. Y sí, he podido empezar a asumir que es parte, ¿no? Que, como decía algún martes, que está bien fallar. Precisamente, algo relacionado a este suceso que me pasó el día de ayer, me decían que hoy en día la sociedad está muy, muy, muy automatizada, y esto tiene que ver también con algo del programa que va a pasar en este programa, y se muestra hay una tendencia a mostrarse perfectos, alegres, con la vida perfecta, con los amigos perfectos, con los trabajos perfectos, con opiniones perfectas, con ideas perfectas, y que un poco de mugre viene bien, un poco de suciedad, de imperfección, pero a mí me tenía que pasar. Está bien, capaz porque es un golpecito para poner los pies en la tierra, o volver a poner un poco más los pies en la tierra. Y esto lo estoy transitando en este momento, es algo que me cuesta. Pero también me gusta poder empezar a darme cuenta que ha sido disparador o ya ha empezado a ser disparador de cosas que me gustan, que me generan o empiezan a generar cierto, no sé cómo decirlo, no es confort porque aparte no me gusta esa palabra, pero cierto alivio, no, tampoco es alivio, pero que me gusta. Ha empezado a generar cosas como esas. Así que ayer la cagué. Ayer me la mandé, ayer la pifié. Y eso, capaz, esto es en voz, estoy pensando, reflexionando en voz alta, capaz que una de las cosas que me está diciendo es que sigo vivo. Arranquemos. Shuffle his deck clean. We'll be right back. king of cruelty. And now I'm screaming on my jewel so happily. I am a man and I am cruel, I'm the king of cruelty. Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Arrancamos el programa 589 del Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso, Juan Quimpani operando los controles, Marina coordinando todo y produciendo del otro lado. Quiero agradecer a que nos dejaron el disco de la banda argentina. Vamos a escucharlo, vamos a ver qué se trata. Arrancamos un mes con bastantes cosas. Yo de entrada voy a adelantar que el martes 24 de mayo es mi cumpleaños. Voy a festejar haciendo Bicho Reactor y vamos. ¿El jueves el tuyo? ¿Este jueves? ¿Qué era el cumpleaños de Juan? ¿Qué cae, Juan? ¿Es jueves? ¿Cuánto? Un día antes que vos. Claro. Bueno, hay muchos amigos de cumpleaños este mes. Y el. Para algo más, iba a decir. Bueno, y cambiamos, obviamente, cambio de mes, cambiamos algunas cosas del Bicho Reactor, los cierres. Vamos a cerrar durante todo el mes con himnos generacionales. Todo esto disparado por lo que me pasó en el Lollapalooza viendo a Noel Gallagher, que al cantar Don't Look Back in Anger la cantó entera la canción, la cantó el público. Van a ser todos himnos. Y está bueno escuchar temas así de los conocidos un poco en el Bicho Reactor. Ponemos que algunos suenen. Hoy están de invitados, ya están, los veo del otro lado. Han llegado los Hurricane Heart Attacks. Que en un ratito vamos a estar charlando con ellos. Tienen un nuevo disco de casi finales del año pasado, pero si no me equivoco ya lo tienen editado en vinilo, lo cual es algo muy interesante. Tenemos algunos cambios, como les dije, banda del mes. Tenemos nueva banda del mes, se llama Satélites. Voy a volver a leer hoy. Vamos a ahondar en la conexión entre David Bowie y George Orwell. Y después agenda, noticias y vamos a estar hablando con los chicos de Roma que tocan en la trastienda también, vamos a hacer una telefónica y eso es un poco todo. Si quieren contactarse con nosotros pueden hacerlo al 4864-0489 o 4866-1095. El mail es elbichoreactorradio@gmail.com. Estamos en Twitter, que es el-bichoreactor, en Facebook, en Instagram, ¿cómo es? Bichoreactor, ¿eh? El Bicho Reactor Radio, bien, en Instagram. Estamos en todas las redes, estamos en todos lados. Así que arrancamos este programa 589. Vamos a escuchar Kaiser Chief, una banda que viene a tocar, no sé, por lo menos yo la vi una vez en un festival, no sé si vinieron otra vez. Tocan el 8 de junio en Museum, vuelve a abrir Museum, ahí por San Telmo. Y vamos a escuchar el primer corte de su primer disco, o sea, la primera canción conocida de tuvieron, es un discazo, el disco se llama Employment, del año 2005. Y creo que no va a entrar el otro tema, así que vamos solo con I Predict a Riot de Kaiser Chief. El bicho reactor.